aquí en Cumpas, obviamente, muchísimas necesidades. Muchísimas. Ya enderezamos el barco y estamos ganando solvencia presupuestal y en esa medida capacidad para atender las demandas prioritarias, prioritarias de la gente. Por eso aquí voy a hacer el compromiso con ustedes de atender algunos de los planteamientos que me ha hecho su presidente municipal.